Seguir, ¿no? O sea, yo estaba viendo y me puse a ver los resúmenes así, desde cuando empezamos, y empezamos esta serie del Sermón del Monte a principios de septiembre. Y dije, wow, ya llevamos varios meses y vamos recién en el capítulo 5. O sea, yo les digo que es de gran bendición para mí, realmente. Me ha bendecido mucho y bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, este sermón del monte, ya lo dijimos, es un sermón en donde el Señor nos está diciendo cómo vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? O sea, cómo vivir una vida que Dios se agrada, se goza. Y eso es lo que trae esa bendición, claro, ¿no? O sea, no viene la bendición enfrente, sino que primeramente caminar bajo la gracia de Dios en fe, y eso mismo va a hacer que el Señor derrame de su bendición a lo largo de ese camino. Cada vida es muy diferente, mis hermanos, y lo bueno es que el Señor no mide la bendición de acuerdo a cómo el mundo lo ve, ¿no? El mundo lo ve en puros términos sociales y económicos, sí lo sabe, ¿no? Eso, ¿no? Pero el Señor así no lo ve. El Señor lo ve en términos de paz, gozo y amor que nosotros repartimos. Porque recuerde, y aquí lo hemos dicho muchas veces, la paz, el amor, el gozo, todo ese tipo de cosas es el carácter de Dios, vienen de Dios. Dios nos lo da a nosotros y así nosotros podemos darlo a otros. Claro. En diferentes caracteres, hay gente más así introvertida, vamos a llamarle, otros más extrovertidos, otros más que les guste hablar, otros menos, pero en todo y a todos nos llega ese amor, ¿sí o no? Esa paz, esa alegría del Señor. Y eso mismo, nosotros somos los vehículos, de eso se trata, lo que vimos todas las bienaventuranzas, somos el vehículo que usa el Señor para seguir bendiciendo a otros. Y la semana pasada vimos Jesús y la ley. Vamos, yo quería hacer, es que esa vez no terminé todo el mensaje. No sé si llamarlo, vamos a terminarlo o si vamos a llamarlo Jesús y la ley 2, pero antes de empezar con el tema de hoy de el enojo y la reconciliación, me gustaría terminar ese pequeño punto, ¿no? De la enseñanza del miércoles pasado, Jesús y la ley. Vamos a orar primeramente. Señor, gracias te damos por tu guía, por tu gracia inmerecida que nos has regalado, Señor. Padre, ayúdanos que en esta noche, Padre, venimos como hayamos de venir, aquí estamos, Señor. Abre nuestra mente y entendimiento, Señor. Derriba todo corazón, Padre, que esté alejado de ti en este momento, Señor, para que tú puedas bendecir, Señor, con tu palabra en este día y en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para qué Él vino de la semana pasada, de los que vinieron? O mejor dicho, dijo primeramente, ¿a qué no vino? ¿A qué no ha venido primeramente? ¿No? Él no ha venido ¿a qué? A abrogar, ahí en Mateo 5, ¿no? A abrogar, a abolir o a acabar, terminar la ley y los profetas. Y ahí se refería, todos lo sabemos, al Antiguo Testamento en general. Dice el Señor ahí que no lo malinterpreten. O sea que lo interpretemos correctamente. El Señor Jesús se humilló a sí mismo y se hizo hombre para cumplir todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Una versión dice cumplir sus propósitos. Otra dice para darles completo significado. A mí me gustó mucho esa, ¿no? O sea, ¿para qué vino el Señor? Para darles completo significado a las Escrituras. Lo que antes en toda la historia del Antiguo Testamento era como una sombra, Cristo lo validó haciéndolo verdadero, haciendo verdaderas todas las cosas escritas acerca de Él. ¿Y qué cumplió? Recordemos que la capacidad, o sea, ¿qué cumplió el Señor? Eso es lo que a veces hay que preguntar. O sea, está bien, Él murió en la cruz, todos lo sabemos de memoria, Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados y así nos redimió, nos justificó, nos salvó y ahora tenemos vida en Cristo, nueva vida y vamos a tener vida eterna. Lo que más importa de esta vida temporal es lo que ya podemos obtener por medio de la fe, por la gracia de Dios y solo por eso. Pero ¿qué es lo que cumplió? Recordemos bien de no perder la raíz de todo. O sea, dice, recordemos que lo que Él cumplió es la capacidad de un Dios todopoderoso que puede mandar a sus siervos a profetizar en muchas épocas diferentes, por medio de muchas personas, por medio de diferentes tribus y regiones, por gente que tenía diferentes oficios o experiencia, esto es, a través de muchas personas diferentes, también a través de muy variadas situaciones y contextos, y también a través de miles de años. Ya todo eso lo tenemos que tener bien en mente. Entonces Dios se nos está revelando a toda la humanidad como el Creador, el único Dios vivo, todopoderoso, capaz de saber pasado, presente y futuro, porque Él mismo creó el tiempo, como dice en Génesis 1:1, en el principio, ¿no? Y el profeta que usó aquí para hablar de esto fue Isaías, Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice, Isaías 46:10, que anuncio, o en anuncio es ahí en el hebreo significa manifiesto, expongo, predigo, explico, lo porvenir, el futuro, o el fin significan en el hebreo. ¿Desde dónde? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, que significa mi plan, mi palabra, permanecerá y haré todo lo que quiero. No es todo lo que quieras mi creación, o sea, nosotros, sino Él va a hacer todo lo que Él, Dios, quiere. Como mencionó también otro profeta, Daniel, al rey más poderoso de aquella época, Nabucodonosor, y le dijo ahí en Daniel capítulo 2, dijo, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él, o sea Dios, ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Son cosas que a veces, recién veníamos alabando de la eternidad, ¿no? De la eternidad. Son conceptos que a veces no debemos de pasar a la ligera. La eternidad se hace una eternidad, si valga la redundancia, si usted no la comprende bien. Porque el otro día alguien, un hermano decía, imagínense estar adorando. Y él en la llenura de del Espíritu Santo decía, imagínense estar adorando día y noche por los siglos de los siglos de los siglos al Señor en adoración. Y mucha gente se queda pensando, seguramente, pues yo así también lo hacía. Espérame, eso no es una bendición. Es un castigo, imagínate, si apenas el domingo vengo 2 horas hoy y se me hacen interminables. Eso yo así estuve muchos años, décadas. Entonces sí lo comprendo. Cuando el hermano dijo eso, Yo me puse a pensar, dije, ay, Señor, ayuda a todos los que estaban como yo. Ayúdales, ayúdales. A mí me ayudó a entender bien el concepto en el principio. En el concepto que Isaías 46:10 dice bien claro, de que el Señor desde el principio, desde la antigüedad, Él planificó todo y manifestó todo durante el transcurso del tiempo para que cuando así se cumpla, todos sepan que Él es Dios. O sea, esa es la confianza que tenemos. No es una fe ciega como muchas veces dicen. La fe ciega la tienen los ¿quiénes? Los del mundo. Es ciega porque confían en sus propias fuerzas limitadas y no en el poder ilimitado, todopoderoso, omnipotente de nuestro Señor. Es tanta la diferencia que uno dice, ¿por qué no lo entienden? Pero incluso muchos cristianos no lo entendemos. Entonces, mis hermanos, cuando vino el Señor Jesucristo hace 2000 años y se cumplieron alrededor de 300 profecías acerca de Él en su primera venida, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos de vuelta. Los que estaban viéndole, los testigos, vamos a llamarlos oculares, los que estaban viviendo en la misma época y en la misma región, testigos presenciales quizás, o familiares, amigos, conocidos de esos testigos. Y después, ¿quiénes? Los que leyeron las Escrituras, ahora sí, el Nuevo Testamento, los Evangelios, en donde dicen así y así y así le hizo Jesús. O las historias de aquellos testigos, ¿no? Sus discípulos. Y sabemos que eran más de 12, ¿no? Sabemos que Jesús se presentó a muchas gentes durante un periodo de 40 días. Y podían ellos confirmar la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que hoy vinimos un miércoles a la noche, en vez de estar viendo un partido de fútbol o escuchando la novela del día o las noticias o googleando cosas. Por eso vinimos a buscar la verdad de la palabra de Dios. Saber que es fidedigna, veraz y que merece, es merecedora de toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque no es una fe ciega, sino que es, se verifica, por eso decimos que es veraz al leer la palabra. Por eso dicen que la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino solo la palabra de Dios. Tener fe, confiar, depositar mi confianza en Dios y no en mí. Eso es el objeto de Dios al dejarnos 66 libros recopilados en uno solo. Así, Él cumplió, Jesucristo cumplió todo lo escrito. Así también se van a cumplir las promesas que están escritas en la Biblia de lo que habrá de venir. Siendo la principal, ¿cuál, mis hermanos? Su regreso, ¿no? Lo que esperamos, lo que anhelamos día y noche los cristianos. Su regreso, aquel que Él dijo, ¿no? Que nos tomará a sí mismo, que va a volver y va a tomar a todos los que tienen fe en Él y los va a tomar a sí mismos. Usted cuando lee ese tipo de palabras, yo no sé qué piensa en su corazón, pero yo sé lo que pensaba cuando mi fe estaba muy débil, y aunque siga débil, cuando ya los filamentos empiezan a engrosar, ya digo, ya me genera una veracidad, algo que me dice, mañana, por ejemplo, ahora estás vivo. Y sí, pues me consta que estoy vivo, ¿no? Tanto así lo veo. Casi veo el regreso del Señor en mis ojos. Recordemos, mis hermanos, que durante 2000 años se cumplieron algunas profecías, ¿sí o no? Especialmente en aquella generación de Jesús. Se cumplieron esas 300 profecías, pero sus apóstoles, sus discípulos, pudieron ver, muchos de ellos, pudieron ver que No quedaron piedra sobre piedra sobre Jerusalén y sobre el templo. Pero sabemos que la gran mayoría de las profecías a cumplir se cumplirán en su regreso, en el regreso de Jesucristo el Señor a la tierra. Recordemos que el regreso ahí, en un tiempo que precede y es el regreso, el tiempo que está alrededor de su regreso, se iban a cumplir más, casi el doble de las profecías que se cumplieron en su primera venida. Entonces uno dirá, no, pues las ve y dice, no, pues sí, pues supongo que será. No hay que suponer, hay que ¿qué? Verificar y creer. ¿Se puede verificar en dónde? En la palabra. Y por eso podemos creer realmente. Si no, sería una fe ciega, como la gente del mundo, que tiene una fe ciega de muchas cosas que están mal. Los dolores de parto, como se van acelerando en frecuencia y en intensidad hasta que la mujer dé a luz, ¿sí o no, mujeres? Dicen algunos teólogos escatólogos que para esta segunda venida va a haber muchísimas más profecías que se van a cumplir. Y sin fe, realmente uno, ¿cómo permanece? Tibio. Pero con fe, ¿qué pasaba cuando estábamos de novio con su esposa o con su esposo? ¿Qué pasaba? Había un anhelo, ¿no? Ay, la quiero ver. Y pues la viste ayer y anteayer, pero la quiero volver a ver. Ay, ay, me preparo y estoy. Ese es el anhelo. Él es el novio, yo soy la novia. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Ese es el anhelo que hay que tener. Pero nuestra fe muchas veces se va debilitando. Y este es el concepto que quería llegar, ¿no? Que la fe no es algo estático, no es un concepto ahí que está ahí, que lo colgamos en la pared, ¿vio? Como los cuadros, ahí está. Esta es mi fe cuando yo me convertí. ¿Qué dirá el Señor? No, pues madura. O sea, yo en la fe hay que añadirle para seguir creciendo, para seguir mejorando en Cristo y hacer la voluntad de Dios. Vivir como el Maestro nos ha dado la instrucción y el ejemplo. Colosenses 2:20. ¿Usted sabía que cristiano? Todos sabemos que en Antioquía, ¿no? En Antioquía, no de Pisidia, sino en la Antioquía que está en Siria, fue la primera vez que le dijeron cristiano, ¿no? A los seguidores de Cristo. Y cristiano lo dijeron con un término despectivo. O sea, estos cristianos, como ahora muchas veces también suena así, ¿no? En otros países que los persiguen, así suena. Cuando yo entraba a China, me decían, ¿religión? Y a mí me daba cosa decir cristiano, porque yo traía Biblia, y si traía Biblia me arrestaban, es arresto. Entonces yo traía una Biblia en chino, y yo se la daba a la gente ahí evangelizando, de repente querían, ¿necesitas una Biblia? Ahí, ellos, fíjense, aquí Biblias tenemos por todos lados, ¿sí o no? En el celular, ellos no pueden tener aplicaciones de Biblias, no pueden tener ninguna aplicación o en el internet algo que hable de la Biblia o de Jesús, nada, cero, todo está bloqueado, no anda el YouTube, de hecho, nada, olvídese las prédicas que usted quiera ver, en cualquier momento se despierta, ay, quiero ver una prédica. Dígale gracias, allá no hay, no se puede. Lo único que escucharon algunos fue lo que yo les prediqué, es todo. Y la Biblia que les dejé. Pero en forma despectiva en China, decir que uno es cristiano, es tremendo. ¿Por qué? Conlleva un castigo. Y en la ciudad de Antioquía se le decía cristianos en forma despectiva, significaba pequeños cristos. O sea, ay, los peques de ese que lo mataron en la cruz. Así es. ¿Cuándo más llegará otro momento en términos mundiales que van a ser, en términos despectivos, van a perseguir a los cristianos? ¿Cuándo? Pues cuando llegue el antes al regreso de Cristo. Tenemos que estar conscientes de eso, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes, ¿por qué? Para prepararnos en la fe. Para prepararnos en la fe. Entonces dice el maestro que mientras tanto, mientras él regresa y cumple su máxima promesa, nuestro anhelo, nuestra esperanza bienaventurada, el cristiano debe estar viviendo una vida, ¿cómo? ¿Al libre albedrío? No, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a los mandatos y preceptos de Dios. Aquí en México, yo, aunque sea coreano, pues yo me siento mexicano, pero yo tengo que vivir de acuerdo a las leyes, ¿qué? Mexicanas. De hecho, yo leí, cuando me decía, yo soy residente permanente, cuando fui a firmar hace unos años de residente permanente en el Instituto de Migración, ¿no? Residente permanente, vi derechos y obligaciones, decía. Yo vi derechos y así, y después decía, el resumen era, tú tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier mexicano, ni más ni menos. Eso era. ¿Por qué? Porque yo iba a residir permanentemente en este país. Para nosotros, que somos espirituales, que nuestra ciudadanía es de los cielos, y que la tierra es el estrado, ¿de qué? De los pies de Dios. Aquí es parte del reino de Dios. ¿O a poco la tierra es? Claro, se la prestó, entre comillas, prestar, ¿no? Le cedió, permitió el gobierno temporal del maligno, ¿no? Primera de Juan 5:19. Pero vamos a ver, ¿qué quiere el Señor? Que vivamos bajo sus preceptos. Y dice en Colosenses 2:20, lo voy a leer en la NTV. El título de este pasaje en otra versión dice, vivir como Dios quiere. ¿Quién quiere vivir como Dios quiere? Pues yo quiero vivir como Dios quiere. 20 dice, puesto que ustedes murieron con Cristo. ¿Quiénes morimos con Cristo? Bueno, ya sabe usted, ¿no? Y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. ¿Por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Yo creo que estoy leyendo otra versión. ¿Sí, no? Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Voy a repetir el 22. Esas reglas hablan de lo que se acaba con qué? Con el uso. Son temporales. No son eternas. Tienen que ver con lo de la carne, no con lo del espíritu. Y no son, por eso, mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. ¿Y qué debemos de seguir los ciudadanos del reino de Dios? Primeramente, los mandamientos y ordenanzas de Dios. Primeramente. 23. Parecen ser sabias esas reglas humanas, ¿no? Porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo. Pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Me gusta mucho esta. Este pasaje sirve mucho para a veces los que se están entibiando o enfriando, y algún pariente, porque hay que tener un poco de confianza, ¿no? Algún pariente, algún cercano, algún amigo, algún íntimo, que usted ya está compartiéndole, que como que quiere y que no, pero usted lo ve sufrir, porque sin Cristo la gente sufre, como el ejemplo del hermano, ¿no? ¿Cómo sufre esa gente? ¿Cómo sufría usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo sufría yo antes de conocer a Cristo? Un montón, ya Cristo, en Cristo nos dio paz, pero también nos da reglas, ordenanzas, mandatos. ¿Y qué dijimos en toda esta serie de las bienaventuranzas? ¿Para quién es el beneficio de todo eso? Para nosotros. Dios no es que está, ay, miren, ya me están obedeciendo todos, uy, ya le gané 1,000,000 de pesos más. Ándele, vamos, sigan obedeciéndome. Para nada. Él es rico, Él es poderoso, Él tiene todo lo que quiere. Él hace lo que quiere, Él es Dios. Y nosotros, ¿cómo venimos alabando? Polvo. No somos nada. Entendámoslo. Cristo vino a cumplir lo escrito y a realizar el propósito del Padre. Las cumplió en las profecías cumplidas que hablamos, ¿no? En su nacimiento, vida y muerte, todo, ¿no? Pero también Él las cumplió viviendo la ley. Viviendo la ley. Fue perfecto en vivir todos los mandamientos de Dios y así darnos un ejemplo de vida. Dándonos entonces de esta manera el Señor Jesús completo significado. ¿Se acuerda cómo decía una versión? Completo significado. Con su ejemplo perfecto. El autor del libro de Hebreos así lo expresa en Hebreos 7:26. Y dice el autor de Hebreos: porque tal sumo sacerdote, ¿quién es ese sumo sacerdote eterno? Jesucristo. Nos convenía. ¿A quién les convenía? A nosotros, no a Dios. A Dios no le convenía que su Hijo unigénito muera en la cruz. A Jesús no le convenía eso. ¿Y cómo oró? Ay, yo no quiero, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a obedecer al Padre. Nos convenía a nosotros. Pero ese sumo sacerdote santo, dice el Hebreos, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Vida perfecta, vida santa, vida sin mancha. El apóstol Pablo así lo expresa en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. O sea, Cristo nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Este bonito pasaje, ¿no? 5:21, ¿no? El apóstol Pedro así lo expresa en 1 Pedro 1:19 y dice, en el versículo anterior dice: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, vana, o sea, sin sentido, sin utilidad, sin beneficio, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación, sin pecado, nunca erró, nunca falló nuestro Señor Jesucristo en esta vida terrenal que tuvo. Y hasta un demonio es profeta, mis hermanos. Y así lo expresa ahí en Lucas 4:34. Y dice este demonio: yo te conozco quién eres, le dice, ¿no? Al final de este verso, el santo de Dios. ¿Y quién es santo sino el que no peca? El santo de Dios. Y aunque Dios sabe que no podemos alcanzar esa perfección nosotros, Él desea, Él anhela que vayamos corriendo la carrera de la fe hacia la perfección de Cristo. No hacia otro lado. Por eso en 2 Timoteo 3, 16 y 17, todo lo conocemos en la Reina Valera así de memoria, ¿no? Toda la escritura es, ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Pero 17 dice: el fin. A fin de que el hombre de Dios, o sea, el cristiano, sea ¿qué? Perfecto. Perfecto. Sea perfecto. Enteramente o santo. Enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí está la clave, ¿no? Preparado para hacer las buenas obras que Dios preparó a nosotros. Ese es el fin, no hay que perder la meta. En las empresas que yo trabajaba de empleado, pues eran empresas grandes, ¿no? De esas que le dicen de clase mundial, ¿vieron? Como Samsung, LG, bueno, pues los bancos, ¿no? Como el BBVA, todos tienen esas empresas grandes y hasta no tan grandes, ¿no? Tienen ahí, dice, visión de la empresa, ¿sí o no? Sí los conocen, ¿no? La visión de la empresa, la misión de la empresa, objetivos a corto plazo, X, ¿no? Así siempre está, ¿no? Siempre todas las empresas tienen eso. Nosotros como cristianos también los tenemos. No tenemos que perder la visión. ¿Cuál es la visión de un cristiano? Pues sí, ¿no? Vivir en santidad, perfeccionarme en la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué es la misión entonces? Estar enteramente preparado para toda buena obra, para las buenas acciones, para el servicio al Señor. Y servir al Señor es servir ¿a quién? Al hermano, al prójimo, al familiar, al necesitado. Si usted se hace una disociación de estos conceptos, difícilmente va a estar funcionando en el reino de Dios. Ahora, ese era el mensaje terminando con Jesús y la ley de la semana pasada, ¿no? Ahora entramos al tema de hoy. El tema de hoy es, ay, se me fue, el enojo y la reconciliación. El enojo y la reconciliación. Mateo 5, 21 al 26. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para Todos. Me gustó esta versión. Y dice el subtítulo de aquí en Palabra de Dios para dice Jesús enseña sobre la reconciliación. Me gustó más así, como que lo toma de un lado más positivo, ¿no? 21 dice: Entonces han oído que se les dijo a los antepasados: No mates. Y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. ¿Qué está citando? El sexto mandamiento, ¿no? Éxodo 20, 13, Deuteronomio 5, 17. Esta palabra matar, que está muy bien, me gustó esta versión porque dice, no mates, citándolo literalmente como estaba en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero después dice, cuando lo explica, dice, y el que cometa asesinato, o sea, ahí ya está la base verdadera de lo que significa, ¿no? Asesinato, que en el original griego es ser asesino, matar a alguien con alevosía, ventaja y dolo, al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, con premeditación, o sea, sabiendo, teniendo ventaja de que el otro no sabe quizás. Pero yo ya lo ando planeando, ¿no? Alevosamente. Eso significa, fíjense, ¿por qué va este tema? 22. Pero, fíjense el ejemplo, pero ahora yo les digo, miren lo que dice el Señor, que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien. El que insulte en la Reina Valeria dice, el que dice necio a alguien, tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro, en la Reina Valeria dice fatuo, la palabra, tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Es la palabra de Dios, ¿no? Como siempre el Señor, ¿vieron? El Señor Jesús lo lleva ¿a qué plano? Al plano espiritual. No se queda ahí, ah, bueno, que no mate y listo, ¿no? El Señor lo lleva a ese plano espiritual porque sabe que la guerra que estamos librando, la guerra importante que nosotros estamos en la batalla, al pie del cañón, librándola, es en mi mente y en mi corazón. Y aclara la razón de ser de este y de otro. Todos los mandamientos, ¿no? Todos los mandamientos de Dios. Siempre apuntan a mi interior, a mi ser espiritual. Eso es lo que Jesús ahora nos está diciendo en el 22. Cuando el Señor escribió en unas tablas, fíjense, ¿se acuerdan con, en el monte de Joreb? El monte Joreb o el monte de Sinaí, es el mismo monte que está en Arabia, dice en Gálatas, ¿no? Bueno, en ese monte, ¿qué recibió Moisés del Señor? Directo el Señor le escribió en unas tablas de piedra, ¿sí o no? Le escribió los 10 mandamientos, la ley moral. ¿Para qué? Para que las cumplan, pero desde el corazón. Ese fue siempre el objeto, vamos, la misión. ¿Está bien? Ahí recién relacionándolo con lo que les venía diciendo, ¿no? Esa fue siempre la misión que el Señor quería poner en su pueblo, en nosotros. Porque la enseñanza es clara cuando Él, el Señor dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. No porque sale de la boca en sí, porque lo digo, sino porque el origen es el corazón y el corazón es mi alma. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, y da la explicación el Señor, salen, ¿qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, o sea, los planes para asesinar, los adulterios, o sea, la fornicación y el adulterio, el pecado sexual, que dice el apóstol Pablo que es de los peores o el peor. ¿Por qué? ¿Por qué es el peor? Dice ahí en Corintios. ¿Por qué? A los corintios. Porque también ese afecta, es una doble afectación. Porque no solo afecta a mi espíritu, sino afecta a mi cuerpo, dice el y mi cuerpo es el templo de Dios. O sea, afecta doble. Por eso dice el pecado sexual es el peor de todos. Entonces, las fornicaciones, que estamos hablando del pecado sexual, ¿no? Los hurtos, que son robar, ¿no? Los falsos testimonios, el mentir, el calumniar. Las blasfemias, el maldecir al otro. ¡Ay, que te vaya bien! ¡Que Dios te bendiga! Pero, póngale antónimo, contrario. Para cometer una acción mala, mis hermanos, o hacer cosas que Dios detesta, ¿sí o no? Son las cosas que detesta el Señor. El Señor detesta las acciones malas, el pecado. El pecado de Él ya lo huele, ¿desde dónde? Desde el corazón. Cuando empezamos a maquilar algo aquí, el odio sale, la envidia, la mentira, el pecado sexual. Todo eso lo tenemos que, ¿qué? Estar aquí primero, antes de la acción, ¿no? Lo hice sin pensar. No. Son formas de decir, sí lo entiende así, ¿no? Lo hice sin pensar, ay, no sé. ¿A poco? Sin pensar fuiste a la casa de esa mujer, sin pensar te fuiste al hotel de allá, sin pensar pagaste el hotel, sin pensar apagaste el celular, sin pensar, espérame, sin pensar lo hice. Me estoy acordando de algunos. Ay, Señor, ¿por qué? Para cometer entonces esa acción mala, esas cosas malas que Dios detesta, primero hay que pensarlas, ¿sí o no? O dejar que el sentimiento pecaminoso que Dios aborrece crezca dentro de mí. Eso es lo que no hay que permitir, ¿sí o no? Entonces, da un mandato respecto a la aplicación en la vida cotidiana. ¿Cuál es la vida cotidiana? En el día a día. Recuerdan que Jesucristo nos quiere llevar a su perfección, a su santidad. Él es el santo de Dios. Y dice el versículo 23, el que le sigue, 23. Seguimos en palabra de Dios para todos. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de alguien, de que alguien tiene algo contra ti, ahí está, ejemplo práctico. Jesús siempre lo lleva a la práctica, ¿no? Muy práctico, yo diría, ¿no? Aquí ofrenda en el griego es dorón, dorón, ¿sí? Y esta palabra habla de un presente, de un regalo, ¿no? Específicamente habla de un sacrificio. Los domingos empezamos una miniserie, va a ser corta, ¿no? Porque si no nadie va a venir, de Levítico. Ya en la introducción ya estaban algunos así, pero bueno. Yo ya la tengo preparado y este domingo va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Yo aprendí muchísimo. Bueno, entonces, específicamente esta ofrenda habla de un sacrificio. Y si entendemos el sacrificio levítico, habla de ¿qué? De una preparación, ¿sí o no? De yo preparo un sacrificio sustitutivo, o sea, otro va a morir por mí, ¿eh? Otro va a tomar el castigo por mí, pero yo lo preparo de acuerdo a los mandatos e instrucciones de Dios. Y yo me preparo desde antes. Ese sacrificio, los que vivían en Jerusalén, se les hacía bien fácil por ahí, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, la mayoría vive cerca de esta colonia, pero el que vive un poquito más lejos, como algunos hermanos, pues le cuesta un poco más, ¿sí o no? Les cuesta más. Entonces, es un sacrificio que hay que en esa época, en el Antiguo Testamento, en el sacrificio levítico, muchos venían de todos lados de Israel, incluso venían desde áreas y regiones extranjeras. Y usted se imagina traer un cabrito o un borreguito o una vaca sin tacha, sin ninguna, todo perfectito, ¿verdad? Y en el camino ellos venían que en camión, en avión, ahí lo traían en Volaris. Lo bajaban en la maleta, estaba el becerro así bajando. No, lo destruían. Ahí me destruyeron como 4 maletas, les digo. O no más. Pero no se crea que eran fácil. Venían caminando. La mayoría venía caminando con su ofrenda, con su sacrificio. Así, y no lo toques, mi niño, porque venían en familia, ni modo dejar a los niños en la casa. Y venían. ¿Cuánto cree que de regiones como Siria o Arabia, cerca del monte Sinaí, o incluso de Israel, llegaban? Eran varios días, semanas a veces, caminando, porque con los hijos no puede avanzar rápido, con una esposa avanza más lento que entre hombres. No era cualquier cosa ese sacrificio. Y esta ofrenda en el altar que dice Jesús aquí en Mateo 5, es una ofrenda a Dios, y por eso le quise hacer preámbulo, ¿no? Porque no es que la ofrenda, ya, ahí. Y los miércoles vieron que no pasamos la ofrenda, ¿no? La dejamos ahí. Y no, es que me hacen caminar, ya no. No, yo no doy, ahí va a ir ahí. No, pues no. No, o sea, no se trata de eso. Pero quiero que se pongan en lo que realmente cuando Jesús decía ofrenda, la gente lo interpretaba. ¿Qué interpretaba en esa época? No interpretaba lo que nosotros pensamos. Interpretaba un sacrificio real. Semanas caminando, planeando, y después si estamos a las puertas de Jerusalén y otro becerro viene, un carnero cornea mi becerro y lo sangra. ¿Qué hay que hacer? Alcohol, gasa, curita, ¿se acabó? No. A regresarme. Me regreso a mi casa. Tremendo, ¿no? Nada que ver con ahora. Entonces, a eso se refiere cuando habla de esa ofrenda en el altar. Venía yo con la ofrenda, vamos con el becerrito, 2 semanas caminando con mi familia, los niños llorando, hambriado, pero ya lo cuidé, ya estoy y me acordé, el Señor puso en mi corazón, ¿te acuerdas tu hermano o tu vecino? Que esto y lo otro, que tú le gritaste, que esto, ay no Señor, no me va a hacer el tonto, ay no. Y no, ahí está el Señor, no, acuérdate. Porque hueles a podrido, vienes a mí con olor a podrido, te vas a bañar físicamente, pero espiritualmente estás podrido por dentro. Así que te regresas. Eso es lo que me puso Dios en el corazón. Entonces, se tenía que regresar. Eso es lo que está haciendo Jesús. Imagínense la gente así como lo interpreta. Espérame, este Jesús, ¿qué onda? Jesús de Nazaret. O sea, imagínate, wow, qué tremendo. ¿Vieron? ¿Vieron qué diferente es? Como dice, ay, la ofrenda. Y no. También en la ofrenda se incluye, ¿qué? Mi servicio a Dios. En la iglesia. Bueno, en mi vida cotidiana en general, claro. Eso aplica en mi vida cotidiana, en el trabajo, en mi casa, etcétera, ¿no? Con los vecinos. Pero en específico también se refiere a mi servicio a Dios. Hay mucha gente que aquí está sirviendo en la limpieza. Y Dios le agradece, yo le agradezco, todos, es algo increíble. Y hay bendición en eso, claro que hay bendición. Claro que hay bendición, mis hermanos. 24 dice, ahí dice, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Qué tremendo, ¿no? Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Así lo pone el Señor. Da un ejemplo que al cristiano moderno por ahí no lo captamos bien, no nos caía el 20, pero cuando ya lo vimos, como lo veía la gente que lo estaba escuchando hace 2000 años, decimos, wow, tan así lo ves, Señor, tan así el Dios ve eso, que es más importante que mi sacrificio, cualquiera que pueda dar. En nuestro sacrificio, ¿qué? Ofrenda, diezmo, en mi servicio en la iglesia, en el sentido amplio que dijimos recién, que la vida que es derramada, ¿vio cómo dice la palabra? Me gusta mucho el poético Pablo, ¿no? Derramada como sacrificio vivo ante el Señor, ¿no? No hay que tener pendientes, ¿con quién? Con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo lo que no sea yo. ¿Sí me entiende? Ahorita que en este mundo moderno hay una crisis de identidad, y lo digo entre comillas, que no saben si yo soy qué, yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, soy un niño encerrado en el cuerpo de un adulto, soy no sé quién, no saben ni quién sabe, ni quién soy, ¿sí o no? Están tremendos, pero estamos hablando todo, el prójimo es aquel que no soy yo, ¿está bien? ¿Cómo dice? Hacer las paces. Tenemos que definir bien entre quiénes, ¿sí o no? Hacer las paces significa entre dos personas mínimo. En la Reina Valera 1909, que me gusta mucho consultarla porque a veces casi ponen el mismo término griego ahí, la misma definición. Dice, vuelve primero en amistad con tu hermano. Ahí está así escrito. Vuelve primero en amistad, en coinonía con tu hermano. En la Reina Valera 1960 dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano. En la de Dios habla hoy, dice, ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Esa me gustó mucho, ¿no? Ponerte en paz, que haya paz. Si yo soy paz y tú eres mi hijo, tú también vas a dar paz, claro. Vas a llevar paz como yo la doy. Esta palabra, o sea, está hablando entonces de situaciones conflictivas entre personas, pero no incluye el uso de autoridad. ¿Vieron cuando usted va al banco y firma y después hay unas letitas pequeñitas que ni siquiera con lupa las lee? Bueno, ahí dice, su dinero quedó, ahora es mío, el banco, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que estamos hablando. O sea, estamos poniendo esa nota al pie diciendo, no incluye el uso de la autoridad, claro que no. Como puede ser una sentencia de un juez, o una condena en un juzgado, o una amonestación o disciplina de un ministro o pastor, o una reprensión o corrección, o un correctivo, ¿no? Que le decimos, ¿no? De un padre o una madre a sus hijos. Se dan cuenta que eso sí no lo incluye, ¿no? Sí se entiende este punto, ¿no? ¿Verdad? Vamos a dar un ejemplo. Un juez o un jurado, ¿no? Que dictamina sentencia a un homicida. Él mató a unas personas. Se vieron las pruebas, los testigos. Y tan. Culpable. Sentenciado a 20 años. Sin excarcelación, sin posibilidad de ser excarcelable. Y ahí está la sentencia, ¿no? Y ahí Jesús le dice, anda, ve y reconcíliate con el acusado, juez, porque fuiste muy duro con él. No, ahí no aplica, ¿sí se dan cuenta? O un ministro en lo espiritual, ¿no? O un padre de familia en la unidad familiar, en la familia, que disciplina o corrige, no se le pide a él, ve con la oveja descarriada, como vieron como en Corintios, ¿no? Con aquel que se acostaba con su madrastra, vayan y reconcíliense, no anden peleados. Igual somos amor, puro amor. No, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios? Échenlo de la iglesia, porque no entiende. Él es cristiano, sabe las verdades de Cristo, pero anda practicando el pecado. Entonces, ¿a eso qué hay que hacer? Disciplina y correctivo. Échenlo de la iglesia. Y en 2 Corintios, ¿qué dice? ¿Qué es los primeros capítulos que empieza a decir? A ese que le dieron duro, que por orden mía, dice Pablo, ese pues ya, no vaya a deprimirse mucho y vaya con un psicólogo. No, ya tráiganlo, ya tráiganlo. Ya él, o sea, parece que alguien le fue con el cuento, algún Timoteo, algún Tito. No, pues anda bien ya, ya lo veo llorando, bien arrepentido, oramos juntos, agarrado de la mano. Entonces, entonces, mira, pues ya le voy a escribir la carta. La autoridad de Pablo, ¿no? Del apóstol. Vayan y tráiganlo. Ya anda deprimido, pobre. No vaya a ser que se mate. No, venga, tráiganlo. Abrácenlo. Apapáchenlo. Ese es trabajo ahora de la iglesia. O sea, los cristianos que ahí se congregaban en Corinto. Entonces, en 1 Corintios no había amor. Ni de Pablo, ni de ellos. Porque lo rechazaron, lo tenían que echar. Y en 2 Corintios... había amor, no, de eso no se trata, ¿no? Siempre había amor, pero dentro de un orden y una disciplina, una autoridad delegada, primero por el Padre a Cristo y de Cristo a su iglesia, a sus delegados. Yo creo que quede bien entendido este punto, ¿no? Para que no se mezcle el magnesio con la gimnasia, dicen, no, bueno, ya me salió así, está bien. O la magnesia con la gimnasia, ¿no? Es importante, ¿no? Este punto es importantísimo porque muchos andan en esa confusión. Igual un juez y un acusado, un pastor o un congregante, un padre y un hijo. Si hay una situación que requieren ve y reconcíliate primero, si hay este tipo de situaciones, claro. Ve y reconcíliate primero. Pues tiene que ver con cosas entre las personas, no con cuestiones de autoridad. Espero que ya se haya entendido. Versículo 25. Reconcíliate pronto con tu adversario, dice. Adversario significa la persona que está enemistada o distanciada. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado. O sea, mientras andan en los pleitos y en las peleas y en las disensiones. Porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. La consecuencia, mis hermanos, es trágica, ¿no? Si sigo en mis pecados, en mi orgullo, en mi soberbia, en mi corazón endurecido, en mi falta de arrepentimiento. Debemos de entender que es dura la reprimenda, la consecuencia. Pero el Señor es así porque no quiere que se sufra. Que dejemos esa disensión para recibir la bendición de Él. Por eso, innumerables veces, mis hermanos, Él avisa, da un aviso. Directamente, como ahora en el Evangelio de Mateo, o indirectamente por medio de sus santos inspirados, de sus siervos que durante 2000 años han predicado la verdad de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda. Esa es las buenas obras que él vino a hacer y que a los pequeños cristos, como le decían despectivamente en Antioquía, a nosotros los cristianos, nos ha él delegado esa autoridad. Es un mandato, no es algo que si estás de buenas lo vas a hacer. Muchos cristianos, y con esto vamos a cerrar, continuamos la próxima semana, pero muchos cristianos andan que dicen, no, es que si tú quieres que te sirva, es que me tienes al día con mi economía, es que no, pues no, ¿cómo irme acá? ¿Cómo hacer allá? Otros dicen, yo quiero servirte, pero ando siempre enfermo, o no puedo caminar, o no soy bueno hablando la palabra. Yo les digo que siempre hay una situación en la que podemos estar peor, ¿sí o no, hermanos? Siempre. Como aquel chiste que decía, no, señor, que córtame esto, y después le cortó el otro, y se quedó ya manco, y ya quedó. O sea, alguien que es tuerto se puede quedar ciego. Alguien que pues tiene salud puede enfermar. Alguien que no tiene economía, pues puede quedar en la bancarrota total y en la calle, como la persona que comentaba el hermano. Puede haber una situación peor siempre. ¿El Señor conoce mi situación? ¿Sí o no? Sí la conoce. ¿Conoce lo que necesito? Sí lo conoce. ¿Conoce mi futuro? Sí lo conoce. ¿Está en control de toda la situación que pasa en el mundo, este mundo tan oscuro que se está, parece de locos? Sí la tiene. Entonces, así como me está llamando en este momento el Señor, así tal cual, sin nada más, sin nada menos. Señor, espérame mientras yo le gano un tantito más para darle. Así tal cual nos quiere el Señor, dando esa ofrenda. Y si hay algo pendiente, no de autoridad como dijimos, sino pendiente con el prójimo, que creemos que hay pendiente, pues ¿qué hacemos primero? Antes del sacrificio viene la reconciliación. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley del amor de Dios. Amén. Vamos a cerrarle aquí. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos redarguye, que nos enseña, que nos lleva y nos guía por esta vida, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque aquí estamos, Señor, conociendo tus verdades, conociendo de que tú eres Dios y nosotros polvo, que tú tienes todo bajo tu control, bajo tu soberanía, y que nada se te escapa, mi Dios, y que conoces mi situación aún mejor que yo. Señor, dejamos, eso es fe, dejamos en tus manos mi casa, mi vida, mi familia, mi trabajo. Todo está bajo tu poder, bajo tu gracia. Señor, lo ponemos ahí bajo el trono de tu gracia para que tú actúes, para que tú hagas la obra, para que tú nos uses de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Señor, no permitas que yo trates o siga tratando de agregarle algo a eso. Señor, si me desvío o me alejo de ti, Padre, disciplíname, llévame, quebrántame, porque eso es amor, Señor. Nosotros, los que hoy estamos aquí, lo comprendemos y lo sabemos, Señor, y te agradecemos ese amor. Gracias, Señor, te damos. Porque ahora sí sabemos a qué fuimos llamados, cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Y nuestra misión, Señor, es seguirte tus pasos, Señor, tu ejemplo. Y nos has dado las instrucciones, están bien claras, Señor. Señor, ayúdanos en este caminar, en esta carrera de la fe, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.